Una de las cosas que siempre sentí fue libertad de trabajo, libertad de acción, apoyo incondicional a las ideas, a los mensajes, a lo que uno quiso decir y hacer durante todo este tiempo. Y eso tiene un valor tremendo. Y quiero aprovechar en este programa de hoy que estamos en el Adviento, en el mes del Adviento, en el mes de la espera, en el mes donde se tienen que iluminar nuestros corazones con distintas cosas y distintos temas para poder estar cerca de la llegada de Jesús, aquellos que somos católicos, y para empezar una nueva etapa, aprovechar simbólicamente el cierre de un año y el comienzo del otro para empezar una nueva etapa, una etapa luminosa, una etapa sanadora, una etapa donde podemos conectarnos con la libertad, con la esperanza, ser libres de todo mal, dejar atrás todo lo que nos dañó, todo lo que nos lastimó, que sirva como enseñanza, como aprendizaje, pero poder cortar esas cadenas tremendas con el no puedo, con el cuando todo mejore, con el cuando las cosas estén mejor, yo voy a poder estar mejor cuando todo esté mejor, no. Mirá, ser libre de alma, ser libre de mente y ser libre de corazón es en este tiempo presente, aquí y ahora. Estar libres de todo pensamiento, de toda actitud negativa, de todo dolor, de toda amargura. Eso lo puedes hacer. Obviamente que quien tiene un dolor enorme en su corazón por la pérdida de un ser querido, lo va a seguir teniendo y de eso uno no se libera, uno está padeciendo y haciendo un duelo. Pero me tengo que liberar de las culpas, de los miedos, me tengo que liberar de todo aquello que daña mi vida y no me permite avanzar ni conectarme con la fe. El resentimiento no es bueno, porque sumado al dolor nos da un duelo negro, un duelo oscuro. El recordar a una persona amada, que la hayamos perdido, con paz en nuestro corazón, libres del sentimiento de la culpa, de la bronca, del por qué a mí, pensando en que Dios sabrá y lo tendrá en sus manos en este momento de la vida. Entonces, aprender a liberarnos es aprender también a soltar las ataduras dolorosas, lo que no me deja crecer, fin de una etapa, comienzo de otra, con el aprendizaje de lo vivido. No podemos hacer un bollo y tirar a un costado los sentimientos de dolor, ni tampoco podemos hacernos un bollo y dejar a un costado lo que nos ha costado llegar hasta aquí. Pero sí podemos crecer desde ese dolor, convertirnos en gente sanadora, buena, hacer cosas por los demás, reemplazar o representar, más que reemplazar, aquellos seres que ya no están, con nuestro trabajo y con nuestro esfuerzo y con nuestro amor, dar testimonio de que pasaron por nuestra vida dándonos luz y amor. Voy a seguir con este tema, pero antes les quiero recordar que nos pueden llamar al 4789-9014. 4789-9014. Esa es la línea para conectarse durante el programa para recibir un ángel y un mensaje al final del mismo programa. Mucha gente después me deja mensajes en el contestador de la empresa que nos asiste y no lo podemos escuchar porque ya terminó el programa. Así que solamente cuando Daniel los puede atender. Bueno, y les decía que el ángel de la libertad viene a sanarnos y a liberarnos de los rencores, de las broncas, de las amarguras. Empecemos a convertir la frustración en intento. Si yo no en fracaso, en intento. Acuérdense lo que nos decía Tomás Alva Edison cuando le preguntaron si él había podido, después de un fracaso le había podido hacer la bombita, y contestó: ¿fracaso? No. Él dice así, un periodista escribe sobre Tomás Alva Edison una nota al entrevistarlo. Una de las preguntas mencionaba que había fracasado en más de 2000 oportunidades antes de lograr el invento más relevante de su historia, la bombita eléctrica. A lo cual muy sonriente contestó: ¿fracaso? ¿Así llama usted a un proceso de 2000 pasos para llegar al éxito? No fracasé ni una vez. Inventé la lamparita. Ocurre que fue un largo proceso que llevó 2000 pasos. Si nosotros empezamos a entender que cada cosa frustrada, cada cosa que no nos salió bien, cada intento fallido fue eso, un intento fallido. Fracaso es no intentar. Fracaso es ni siquiera dar el paso para. Por ahí tenés una relación conflictiva con alguna persona en tu vida. Bueno, el fracaso es decir, cierro la puerta, que se mate. ¿Qué pasa si yo intento un acercamiento? Intento a través de la fe, intento a través de los ángeles, mejorar, sanar esa oración. Y hoy el ángel, esa relación, y el ángel de la libertad hoy viene para decirte, intentaste, pusiste lo mejor de vos, diste la mejor posibilidad. Bueno, si es algo fresco, algo nuevo, algo que recién empieza, seguile dando la oportunidad, pero libérate de la angustia y del miedo. Y si es algo que hace mucho estás intentando y del otro lado no hay eco, hay relaciones entre hermanos, entre parientes, entre amigos, entre parejas, que no cambian o que no modifican, bueno, pedir al ángel de la libertad que te sane de esa sensación, de esa angustia, de esa dependencia, y que puedas tener una relación libre, donde ese ser existe en tu vida, porque algún lazo de unión tiene, y por algo allí está, pero desde la libertad, desde el sentirme dueño de mis sentimientos, dueño de mis emociones, dueño de mis actos, y dejar que el otro evolucione de tal manera que o camina junto a mí o se queda sentado donde se quiere quedar sentado, no quiere evolucionar, pero yo soy libre de tenerlo como una mochila pesada sobre mis hombros. El ángel de la libertad no viene a que te pelees con nadie, no viene a que dejes de estar cerca de tus seres amados, viene a que cambies la forma en la cual intentás una vez más el éxito en esa relación, en esa conexión. A veces tenemos gente a nuestro alrededor, familiares, amigos, gente que, con la cual nos sentimos atados emocionalmente porque los amamos, porque los queremos, porque los respetamos, porque han sido una parte importante de mi vida y están pasando un mal momento, y entonces tengo que entender ese mal momento. Y por ahí el fracaso sería intentar que cambien en ese momento. Pero mi intento de ayuda, mandarles oración, pedir por su sanación, pedir por su creatividad, pedir por su conexión con la vida, con lo bueno de la vida, que acepte la ayuda, eso también me libera, porque hago lo que tengo que hacer. Digo lo que tengo que decir. Y me siento libre del agobio que me genera el no poder ayudarlo. Sí que podés ayudarlo, aunque el otro no lo acepte, aunque las personas que te rodean sigan con sus vidas alocadas y se den la cabeza contra la pared más de una vez. A vos te queda la libertad de corazón de saber que estás rezando y pidiendo por ellos. Y quiero darte una buena noticia. Siempre que rezás por alguien, aunque sea a ese alguien o no le importe, o no quiera darse cuenta, o no lo acepte, estás soltando sus cadenas, de una manera o de otra. Estás influenciando en su vida, pero de la mejor manera, de una manera llena de amor y llena de luz. Así que hoy el ángel de la libertad viene para decirte, sé libre de las frustraciones, sé libre de estar atado al dolor, a la amargura, al enojo. Sentite libre de llorar si estás amargado, pero con la esperanza constructiva de decir, bueno, me desahogo y sigo adelante. Sé libre de reírte a carcajadas si tu vida y tu carácter y tu forma te hacen ser así. Sé libre. Hoy vino el ángel de la libertad para llenarte de esa luz que trae el romper las cadenas del deber ser, de lo que tu corazón te diga que hagas. Siempre, siempre que estás acompañado por la presencia de un ángel, no te vas a equivocar. No vas a dañar a nadie. No vas a ocupar el lugar que no te corresponde. siempre que esté en tu vida el ángel de la libertad, vas a dejar que los demás a tu alrededor se muevan libremente. Yo siempre digo que mi esencia y mi carácter, que es aconsejar y meterme a donde no me llaman, también me hace ser libre, porque de alguna manera digo y hago lo que siento que es mejor para el otro. Si el otro lo toma o no, es un problema de él que no lo sabe ver. Y quizá, como nos pasa con nuestros hijos, o con nuestros sobrinos, o con nuestros seres queridos, que por ahí dentro de un tiempo cae la ficha justo en el lugar indicado. Por ahí vos le dijiste en ese rompecabezas de 1000 piezas, le dijiste, ¿ves esta? Este es un pedacito del cielo. Pero no ves que no es un pedacito del cielo, no ves que es un pedacito de alfombra. Y la trataba de meter en el lugar de la alfombra, ¿no? Y tenía otro formato y vos decías, pero ¿no ves que no? Que las puntas de estas son redondeadas y esta es cuadrada. No, pero es un pedazo de alfombra. Pero vos se lo dijiste. Y con el ángel de la libertad te sentís en plena libertad de habérselo dicho y dejar que siga intentando poner el cielo en la alfombra. Y cuando un día se dé cuenta que ese armado de ese rompecabezas le falta esa pieza, va a decir, ah, mira. Era verdad, era así. Qué lástima que no lo escuché antes. Pero te vas a dar cuenta que sirvió, que siguen pensando a su manera, pero que todo lo que vos decís siempre encaja en el momento justo en la vida de los otros. Así que hoy el ángel de la libertad viene a traerte la libertad de opinar, la libertad de abrazar, la libertad de decir te quiero aunque al otro no le guste, la libertad de decirte extraño cuando hace mucho que no ves a alguien, la libertad de decir estoy feliz de un reencuentro con una amiga como me va a pasar hoy a mí, que por ahí nos vemos mucho tiempo todas las semanas y hace bastante que no nos vemos y uno está como feliz de que esto vuelva a pasar. Tener la libertad de darte el permiso de sentir. No importa si el otro se pone contento, le importa, no le importa, si el otro lo deja pasar como si nada. ¿Vos cómo te sentís ante esa situación? Esa es la libertad. La libertad es expresar o sentir libremente y lo que está bien para mí, sentirme libre de mostrárselo a los demás. Hoy deseo de todo corazón que este bendecido ángel de la libertad te haga sentir que no hay fracaso en tu vida, que hay intentos, que hay fuerza de voluntad, que intentaste hacer y que de alguna manera vas a poder intentar seguir adelante y hacer que otros sigan adelante. A lo mejor, te vuelvo a repetir, no en ese momento, no en ese instante preciso, en otro momento será en su propio momento. Pero ¿sabes qué? Ser libre, tu corazón, tu alma y tu mente te hace sentir atado. Vos hoy tenés que soltar con el ángel de la libertad eso que te hace sentir atado. No es lo mismo ir a trabajar por obligación, ir a trabajar porque no te queda otra, que ser libre en el día de hoy de decidir, hoy vengo a hacer mi trabajo. Desde la libertad de saber que puedo elegir, que en algún momento se van a abrir los caminos para mí y voy a hacer lo que me guste y voy a amar lo que haga. Ser libre también es si tenés vacaciones y estás en tu casa y no podés irte afuera o no decidiste irte afuera. Disfrutes de ese tiempo. Ser libre de sentarte a no hacer nada. Ser libre de poder decir, hoy voy a ver una película del año 70, que la vi 47 veces, pero soy libre de verla porque tengo ganas, porque me hace bien, porque me trae buenos recuerdos. A veces nos pasa que tenemos un montón de cosas para hacer y ese espacio de luz, eso es libertad. Libertad es elegir, bueno, mira, no importa si hay polvo sobre los muebles. Aprovecho a tomarme un café con esta persona con la que quiero estar. Aprovecho a tener una charla con este ser que extraño y tengo ganas de ver. No me importan los tiempos. Hoy puedo modificar. El polvo va a estar mañana en el mismo lugar esperándote.

Juntos será más sencillo. Desde ahora te asistiré para que puedas lograrlo. Daniel de Flores, el ángel de la sabiduría. Y aquí estoy. No te desamparo ni de noche ni de día. Estás protegido. Ahora puedes soltarte y correr en libertad. Y para todos los que van a escuchar el programa grabado, lo van a escuchar después, tanto en Facebook como en www.cristinadelsolar.com.ar, va el ángel de la sabiduría. Y aquí estoy, en tu casa, en tu trabajo y en cada lugar que me necesites. Aquí hay luz y alegría, no hay oscuridad. La oración limpia y purifica. Ya me queda muy poquito tiempo. Nos vamos a encontrar el próximo martes, aquí como siempre, como hace desde hace 12 años en Radio del Pueblo. Ahora estamos en AM830, pero siempre, siempre en Radio del Pueblo. Les mando un abrazo de luz, un abrazo de amor y les explico. Ser libres es respirar hondo y saber que estamos haciendo lo correcto. Somos libres cuando nos dejamos llevar por la mejor esencia, que lo mejor de nosotros, que es nuestra esencia, lo que hay adentro de nuestros corazones. Nos encontramos el martes, les mando un beso, que el ángel de la libertad descienda sobre todos ustedes aquí y ahora, y les deseo una muy, pero muy buena vida. Chao, hasta el martes. El poder solo está si es salud.